Son las 2 de la mañana, es jueves, estoy sentado frente a la computadora desde hace 3 horas y he avanzado muy poco, casi nada, de una entrega que para mañana a las 9 debe estar lista. Necesito, sin embargo, distraer mi atención o enfocarla al menos hacia otro punto porque estoy bloqueado. Bienvenidos a este podcast titulado La Búsqueda. Mis generales, tengo 29 años, soy diseñador gráfico con 8 años de experiencia y esta noche, como les comentaba, estoy bloqueado. ¿Qué es esto del bloqueo? Bueno, pues para aquellos que no se dedican a algo creativo, seguramente debe sonar absurdo. No me imagino, por ejemplo, a un médico llamando al hospital a las 6 de la mañana y diciendo: señorita, un favor, cancele todas las cirugías que tengo para el día de hoy porque fíjese que estoy bloqueado. No funciona así, definitivamente. Lo más seguro es que si el médico está cansado, tiene flojera o tiene cumpleaños, pues es responsable y se siente en condiciones de hacerlo, va a operar, va a trabajar. Lo que también es cierto es que para los que tenemos un trabajo en donde la creatividad es el factor más importante, esto del bloqueo nos sucede con más frecuencia. ¿Por qué? No lo sé, pero lo cierto es que para realizar un trabajo, una tarea específica, no es lo mismo estar desmotivado que no tener razones para hacerlo o estar bloqueado. Recuerdo muy bien hace algunos años cuando mi novia de la universidad de aquel entonces me dijo que quería su espacio. Acepté a regañadientes la separación y aunque no tenía ganas ni tenía una motivación específica, pues sí tenía una razón para trabajar. Necesitaba el dinero. Y la verdad es que en ese entonces fui incluso más productivo de lo que yo suponía que podía ser en una situación anímica de ese tipo. Existen también proyectos que he estado dispuesto a aceptar aun cuando la paga es mínima, porque el proyecto en sí vale la pena, ¿no? Y tiene tanta adrenalina e involucra tanta creatividad que gustoso lo haría gratis. Caso contrario al que me ocupa esta noche, tengo una razón para hacer el trabajo, necesito el dinero, tengo un motivo, un hogar al cual mantener y sin embargo apenas me siento frente a la computadora, abro el folder del proyecto en turno y vaya, el silencio es total, el avance es mínimo, las horas pasan y obviamente sí, la talacha en el Photoshop pues es minuto a minuto, pero el problema es que no siento estar creando nada nuevo o nada original. ¿Qué pasa entonces? Me regaño. ¿No se supone que esto es a lo que te querías dedicar toda tu vida? Y pues no, la verdad es que hace poco me di cuenta de que no. Que el diseño gráfico, a pesar de que tiene aspectos que me hacen sentir feliz cuando lo practico, hace mucho que no me provoca ese estado de felicidad laboral, o no, como quieran llamarle. Sí, yo sé que allá afuera hay miles y miles de personas que no se dedican a lo que les gusta, sino a lo que pueden, porque necesitan pagar la renta y necesitan comer. Y necesitan comprar zapatos de vez en cuando. De hecho, yo también necesito todo eso. Pero hay en mí algo que no se conforma con lo que estoy haciendo y que necesita salir de esta falsa zona de confort. Y digo falsa porque si al menos ganara 30 mil pesos al mes, pues me sentiría en una auténtica zona de confort donde pudiera hacerme el tonto y trabajar decentemente de vez en cuando. Pero ni siquiera es el caso. Entonces, pues hay que cambiar. Yo siempre he dicho que hay dos o tres verdaderas desgracias en la vida. Perder un ser querido o padecer o que un ser amado padezca una enfermedad mortal, pues debe ser algo a lo que es muy difícil reponerse. Pero fuera de eso, cualquier eventualidad, cualquier bronca, cualquier impas no es más que una situación que podemos superar si sabemos hacer dos cosas. Una, adaptarnos y la otra, improvisar. Si te dejó la novia o te quedaste sin trabajo o se te ponchó una llanta medio periférico, lo peor que puedes hacer es quedarte quieto. Tienes que ver a tu alrededor, tienes que adaptarte, tienes que ver tu nueva situación y aceptarla, que es donde se queda la mayoría, no aceptan su situación. Y luego, improvisar. Y es lo que estoy haciendo ahora. Ya vi que muy pronto voy a dejar de dedicarme a esto que hago, al diseño gráfico. Pero también sé que ya lo traigo como equipaje, también sé que ya sé hacerlo, que es una herramienta más que siempre voy a tener conmigo, pero ahora tengo que improvisar, y no lo digo de una manera irresponsable, en donde mañana me voy a dedicar a hacer algo que nunca he hecho. Definitivamente necesitaré preparación y tiempo y planeación, pero ya el simple hecho de decidirme a hacer otra cosa muy distinta a la que hago, implica improvisación. Me gusta el radio, por ejemplo, es obvio, por eso estoy haciendo esto. Me gusta el cine, tengo un par de guiones por ahí en la cabeza desde hace algún tiempo y sé que es momento de comprometerme conmigo mismo y sacarlos, volverlos tangibles, hacerlos reales. Fíjense que me he dado cuenta de que lo más complicado que puede sucederle a alguien en la vida a nivel profesional es llegar a determinada edad en donde uno cree que ya no hay marcha atrás. Es decir, si a los 30 años descubres que lo tuyo era ser gimnasta olímpico o bailarina de ballet, pues quizás esa opción ya la tengas que descartar para siempre, pero seguramente podrás hacer muchas otras cosas. De lo que se trata, yo creo, es de no llegar a los 60 y ver que por flojera o por miedo no realizamos sueños que quizás pudieron haber sido alcanzados. Por el miedo a fallar, a ser un terrible actor o un terrible chef, una terrible cocinera, un terrible músico. O por la flojera de todo el trabajo y la disciplina que implica el llevar a cabo un sueño y que no se quede solo en eso, en sueños. Pues yo estoy en eso. Corríjanme si me equivoco, pero creo que fue Cortázar el que dijo alguna vez: no puede ser que estemos aquí para no poder ser. Que tengan un excelente día. As far as the stars, please stay a child somewhere in your heart. I'll give everything you want, except the thing that you want. You are you got, and I want nothing that you're not. Shouldn't get too good at, like smiling, crying, and celebrity. Some people got way too much confidence, baby, baby. Okay. You got, and I want nothing that you're not.